país. Aquí comienza el pase entre una mañana de estas, el programa de Pablo Caruso con gran equipo y caballero de día. Pase formal bajo todo protocolo, en modo burbuja, de la ASPO a la DISPO, como le quieran decir. ¿Cómo andan, gente? Qué bien que se los ve. Bueno, muchas gracias, Roberto. Sí, sí. Reverdecido como cuando hay agua, así, así de sencillo. Está muy bien. Abierto. No sé qué dijo Romy, ¿va a llover todo el día? Bueno, va a llover hasta la hasta el mediodía. Después sí, este afloja un poquito, recién el sábado vuelve a estar inestable, la temperatura baja a partir de mañana con viento sur. Bueno, está bueno. Mejor así, está mejor así. Como si supiera, ¿no? Una cosa que tengo acá pendiente, porque ayer creo que Carlos la explicó, pero creo que corresponde que lo aclaremos nuevamente. Porque leía en Clarín que la AFIP corrigió sus previsiones sobre el polémico gravamen, ¿no? Dice, el impuesto a la riqueza alcanzará a 2.500 personas más de lo anunciado. Carlos lo dijo, ¿no? Esto tenía que ver con el tipo de cambio, con aquellos que tienen, entiendo, dólares. ¿Es así, Carlos? Sí, pero además, a ver, hagamos, perdón, un poquito de historia. El proyecto eran 12.000. Sí, sí. Si no nos olvidamos. En realidad la AFIP nos sorprendió cuando nos mandó el informe por los datos que tenía en junio o algo por el estilo, y bajó a ese número de 9.000 y pico, que nosotros comentamos eran menos que lo que esperábamos. Sí. En realidad estamos volviendo, si buscás cualquier nota periodística nuestra del cuando presentamos el proyecto y en los primeros meses, hasta que la AFIP apareció con esa información, siempre hablamos de 12.000. Así que en realidad lo que ahora ha hecho es no es que ha corregido, y ayer lo explicó, y yo lo había explicado ayer a la mañana, Roberto. Sí, sí, sí, sí, sí. El 40% está dolarizado, y ese 40% dolarizado son más pesos por simplemente lo que el tipo de cambio oficial se ajustó desde el 31 de diciembre de 2019 hasta estos días. Que es como un alrededor de un 30%, veintitanto, 30%. Bueno, ese veintitanto, 30% que aumentó en pesos el valor del 40% dolarizado, hace que alguna gente que estaba en la estimación anterior abajo de los 200 millones de pesos pase a estar arriba de los 200, tiene más peso que antes, claro, aunque tenga las mismas cosas. Eso es lo que quiere decir, simplemente. Porque esto siempre estuvo planteado en pesos y no en dólares, y las tenencias en dólares hay que convertirlas a la moneda nacional para tener un valor único sobre el cual se hace la escala. No cambia nada, es el mismo esquema anterior. Son 2.000 y pico de personas más que entran, que seguramente engrosarán el primer tramo, porque objetivamente son los que entran a la barrera de los 200. No cambia nada, ayer lo volvió a repetir, son los mismos datos que les di yo ayer a ustedes. El 3% de los aportantes va a poner el 56% del aporte, dijo ayer Marcó del Pon en el Senado. Dijo también que del 40% dolarizado, el 94% está en el exterior, es decir, no está en el país. Dijo también que no es cierto que van a tener que vender nada. Ratificó el dato que yo había dado, que la liquidez promedio de las personas alcanzadas es 25 veces lo que van a tener que pagar. Es decir, la intervención de ayer de Marcó del Pon es, yo diría, un calco de las cosas que yo he venido anunciando en este y en otros programas en donde tengo posibilidad de explicarlo. Y se recauda un poquito más, ¿no? Obvio. Si hay 2.000 y pico personas más que tienen más de 200 millones, supongamos que hagamos un cálculo grosso, sencillo. 2.000 personas que entran en la lista y que entran por el piso. Entonces, sobre esas 2.000 personas, cada una va a pagar 4 millones de pesos, si tiene 200 millones, claro, 2.000 claro. Por 4 millones, ya tenés lo que sube. Así que va a subir un poco. Pero como va a subir en toda la escala, yo lo estoy dando en un ejemplo más sencillo. Creo que que sí, que la recaudación va a ser un poco mayor, pero no dio datos, me recordó el PON ayer. Ellos deben tener una estimación de esa recaudación y creo que la vamos a poder tener en los próximos días, porque creo que ella ayer dijo que estaban terminando de procesar esos datos y que se los iba a mandar al Senado antes de que se trate, así que seguramente en un par de días esa estimación la vamos a tener actualizada. Hay una reacción que no deja de llamarme la atención, Carlos. Lo hemos conversado, quizá vos dirás es previsible, bueno, vamos a ver cómo se da, etcétera, eso es así. Pero hay un valor político, hay una gravedad política. Habrás escuchado que dice, bueno, pero no van a recaudar nada. De todas maneras, lo hacen en vano, no van a recaudar nada por dos motivos. Primero, porque el que tiene plata va a contratar caros estudios de abogado para no pagar. Y segundo, porque si no, nadie lo va a querer pagar, porque va a haber una rebelión fiscal, etcétera, etcétera. No importa si eso ocurre o no. Lo que digo es, como reflejo, es muy antidemocrático, ¿no? Es como una lectura... ¿Sabes qué diría yo? Dale que sos vos. ¿Qué quiere que te dé? Claro, dale que sos vos. Mirá si nosotros no vamos a avanzar en una legislación, porque los afectados la van a judicializar. Bueno, están en su derecho. A ver, yo tampoco. Sí, de hecho lo tienen previsto, ¿no? Digo, pero el mensaje jodido. Desde antes del día uno, lo claro, están claro, diciendo. Claro, claro. Y claro, a medida que se van acortando las chances y va quedando esa sola, ¿de qué pueden hablar? Antes no se iba a tratar porque el gobierno no quería que se trate. Después, el Senado lo iba a modificar. Después, no sé, es decir, lo único que les va quedando en el horizonte es la judicialización. Ayer lo aprobó la Comisión de Presupuesto del Senado, en un ratito no le cambiaron ni una coma, está tal cual como los diputados aprobó el proyecto. Falta el tratamiento en el recinto, que todo hace suponer que si tuvo ese dictamen en la comisión debería ser exactamente igual. Entonces el único recurso que le queda a los que se oponen es descalificarlo y plantear que es inútil y que por la vía judicial, bueno, sí. Yo no puedo opinar, mi opinión es que esto es legítimo desde el lado no, que está bien, pero por eso te digo, obviamente no te pedí una opinión sobre si eso va a ocurrir o no, pero digo, lo grave del discurso, que no se repara en la gravedad de que alguien dice, bueno, legislen lo que quieran, hagan lo que quieran democráticamente con las instituciones del Estado, total, nosotros vamos a hacer lo que queremos. Mira, háganlo una y otra vez, que no le vamos a dar pelota. Bueno, yo diría, ¿qué querés que te diga? Subrayar la gravedad, a mí me parece una cosa muy antidemocrática, eso, ¿no? Mirá, muy de prepotencia del poder. Ayer te voy a dar un dato, les voy a dar un dato que todavía no creo que se haya difundido. Ayer se conoció un nuevo informe de la llamada Red de Justicia Fiscal, Tax Justice Network, que hace un análisis global sobre la evasión, lo que se deja de percibir. Lo que comentamos ayer. Sí, pero tengo datos mejores. A ver. Porque yo dije ayer que lo íbamos a profundizar. Ayer lo comentaste del país. Y ahora del país, y dije que voy a tratar de encontrar, y ahora tengo la traducción ya del informe final. De los 427 mil millones de dólares en impuestos al año que los países dejan de percibir, 245.000 se pierden debido a que las empresas transfieren sus ganancias a paraísos fiscales y 182.000 debido a que las personas adineradas ocultan activos e ingresos no declarados en el extranjero. Muchachos, no son los argentinos que van al Uruguay. El informe es muy interesante, es largo, pero tiene algunos datos fenomenales. Por ejemplo, el Reino Unido de Gran Bretaña, junto con su red de territorios de ultramar y demás dependencias de la corona, es responsable del 29% de los 245 mil millones de dólares en impuestos que el mundo pierde cada año debido al abuso fiscal. decir, a estas maniobras. Cuando se incluyen las pérdidas de impuestos por evasión fiscal privada, el Reino Unido es responsable del 37,4% de todas las pérdidas de impuestos sufridas por todos los países del mundo. Es decir, vuelvo a decir, para entender de lo sí. que, de la gravedad de lo que estamos hablando, ¿no? Después dice, si a esto le sumás, si le sumás los Países Bajos, o decir, Holanda, Luxemburgo y Suiza, se llega al 47% de lo que el mundo pierde de recaudar, que se tributa desde esos países de menor tributación, etcétera, etcétera, etcétera. Y si se incluyen pérdidas fiscales por evasión de impuestos privados, esto que dijimos, las maniobras de los ricos y demás, el eje de la evasión fiscal es responsable, este eje Reino Unido, Holanda, Luxemburgo y Suiza, del 55% de todas las pérdidas fiscales sufridas por países de todo el mundo, es decir, le cuesta a los países 237 mil millones de dólares en impuestos perdidos cada año. Inglaterra, el Reino Unido, Holanda, Luxemburgo y Suiza como beneficiarios de esa situación. Después tengo el detalle, cuánto tiene las Islas Caimán, cuánto tiene cada uno, es decir, está muy interesante. Aunque parezca una obviedad, Carlos, ¿qué ganan esos países? Que tienen esos ingresos. Claro. Tienen esa guita en el país. Y que aunque tributan menos, que tributan menos, tributan. No, le tributan impuestos bajos de negocios que no le corresponden, claro. De actividades que no tienen. Entonces son ingresos, lo poco que tributan para esos países son ingresos fiscales, que no tendrían. Ahora, claro. Si tributaran en la Argentina, los tendríamos nosotros. Si acá pagaran lo que tienen que pagar, pagarían como corresponde. En Inglaterra pagan menos, pero para Inglaterra viene de arriba, es decir, uh-huh. Es Uruguay. Claro. Ahora, muchachos, pregunta es... vengan acá que nosotros le cobramos menos, facturen desde acá que le cobramos menos. Uh-huh. No es ningún invento, digo, para que nos dejen de joder con el Uruguay, con lo que se van al Uruguay, con la fuga, con qué sé yo cuánto. Muchachos, es un fenómeno global. Las multinacionales y los ricos evaden todo lo que pueden y utilizan los países que les cobran menos para evadir, pagar menos, en síntesis, que es la forma de evadir. No se la pueden llevar en una valija. Lo hacen desde lugares de menor tributación. Otra, Clarín, de ayer. En la peor crisis económica de la historia, los 10 más ricos del mundo ganaron 267 mil millones de dólares. Sí, sí. Es un poquito irritativo, ¿no? Cuando después das vuelta a la página te dice se estima que la cantidad de pobres va a aumentar en 45 millones en la región, 110 millones en el mundo. Es decir, no es un hecho deportivo para la revista Forbes que siga marcando los récords de estos muchachos en acumulación de riqueza. Es transferencia de millones de personas que cada una pierde un poquito para acumular en lo que estos personajes tienen cada vez más en valores que son irritativos, ¿no? En lo que va del 2020, estos 10 tienen 267 mil millones de dólares más. Sí. Digamos, uno escribe el número, lo mira y piensa. Eso es el mundo del que estamos hablando. Hay una cosa interesante, que si efectivamente hay gente que gana tanto en una economía general que pierde, es porque no son recursos nuevos. De algún lado alguien lo perdió eso. Es todo transferencia siempre. Es todo transferencia. Es todo acumulación, es todo concentración, es todo lo mismo y por eso el gran debate universal está alrededor de cómo se resuelven estos temas. Pero lo que yo quiero señalar una vez más, que son las organizaciones de los países centrales, el G20 por ejemplo, la OCDE, los que tienen que tomar las decisiones que resuelvan estos problemas. A todo esto hay que ver dónde tributan estos 10 más ricos del mundo, digo, ¿no? Si en Delaware, si en Londres, en Luxemburgo. Mirá, el informe que leímos ayer, que estaba muy referido a España, sí, decía que las empresas que cotizan en la bolsa española, el IBEX, no sé cuánto, sí, es el nombre de la bolsa española, IBEX 35, tenían 745 sucursales en paraísos fiscales. Entonces la pregunta es, ¿para qué tienen esas empresas sucursales en los paraísos fiscales? Para tributar desde ahí, Roberto, clarito el tema. Yo recuerdo siempre, cuando integré la comisión bicameral que analizó el tema, ¿te acordás de las cuentas? HBC. Sí, 4.040 cuentas. Cuando vino el presidente de aquel momento del banco, Martino, luego importante asesor de Macri en la sala de gestión de Macri, fue media. Ayer pensaba que voy a ver si encuentro la versión taquigráfica de mi diálogo con él, porque yo la tengo en la memoria, pero por ahí, viste, la memoria a veces uno le juega malas pasadas. Pero yo me la acuerdo más o menos, que primero él dice que no va a hablar, va a presentar una declaración por escrito, sí, y no va a contestar preguntas. Estaba citado por una comisión bicameral del Congreso de la Nación. Igual yo le pregunto, le digo, dígame, ¿me puede decir? Ah, no, en la declaración por escrito que presenta, él dice, yo soy el director de la filial argentina y no tengo nada que ver ni sé qué es lo que hace el HBC Global. Entonces le digo, ¿me podría explicar quiénes son los dueños del HBC Argentina? Entonces me dice que ya dijo que no iba a contestar preguntas. Yo le insisto, le digo, Martino, está es un dato fácil de conseguir, voy a la dirección de persona jurídica, a la bolsa, a la FIP, a cualquier lado, es un dato, ahórreme el trabajo, nada más. 99% es del HBC Global. Contesta Martino, claro, y el 1 es porque la ley argentina obligaba que haya 2 socios como mínimo, entonces bueno, habría algún testa que tenía el 1. Sí. Entonces, pero insiste, bueno, pero eso no quiere decir, yo no conozco ni tengo nada que ver con las operaciones del HBC Global. Entonces le ponemos un video de una reunión similar en la Cámara de los Comunes en Gran Bretaña, donde está el CEO mundial del HBC, al que una diputada que presidía la bicameral le hace la misma pregunta. ¿Sabes qué contesta el CEO global? No. Lo que hagan las sucursales no sabemos porque tienen autonomía. Excelente. Te juro. No tiene desperdicio la anécdota. Qué bueno. Entonces, yo ya hinchado con el tema, le digo, le voy a hacer una última pregunta. Entonces, agarro y le leo la página del HBC, donde están las sucursales que tiene en Caimán, Bermuda, la cantidad de sucursales que tiene. Digo, ¿podría darme una explicación técnica de cuáles son los negocios y las empresas que el banco atiende para tener semejante cantidad de sucursales en esos lugares donde no hay empresa? Dije, claro, que no voy a contestar preguntas. Fin de la anécdota, ¿no? Bueno, entonces está todo conocido. Lo que pasa es que ahí tendría que haber una convención global, vos decías, sí, recién, claro, de la ONU. Yo me acuerdo cuando... Pero, Cristina... Yo te digo que sí. La Gran Bretaña y 3 países de la Comunidad Europea, sí, no, son la mitad de los beneficios de la fuga. Sí. Incluso después, cuando mirás, Estados Unidos es víctima y beneficiario. Es muy interesante el dato, porque aparecen las dos puntas de Estados Unidos, ¿viste? Por un lado aparece entre los países de los que hay más fuga, pero también aparece entre los países que recibe una Delaware y compañía parte de esa fuga en Delaware y en algún otro territorio que tiene que sirve a esos fines, ¿no? Pero concretamente, ¿qué podrían hacer los países que sufren la fuga? Digo, porque algunos son vecinos de estos países, ¿no? Pero no es un problema de distancia, Marco. Esto es todo electrónico, no van con el bolso. No, pero me refiero a López con los bolsos, ¿no? Es, pero, no lo pueden filmar. Es un botoncito que se aprieta. Me refiero a que forman parte de, qué sé yo, bloques continentales, por ejemplo, donde son socios. Y bueno, y se ve que tienen, no lo logran resolver, está claro. Serán problemas. Hay un lío bárbaro de esto que yo estoy diciendo, de la tributación de las tecnológicas en Europa. Sí. Hay un lío muy grande planteado. Incluso Trump ha intervenido, ha amenazado a Europa, diciendo que si le aplicaban sanciones, porque había a su vez Estados Unidos iba a aplicarle sanción a Europa metiéndole impuestos a las automotrices, a los productos europeos que compraba Estados Unidos. Cuando dijo, hay demasiados autos franceses dando vuelta por las calles de Estados Unidos. Claro, enseguida le metió una amenaza. Ahora, esto explica también, en el enfrentamiento Estados versus corporaciones, también explica la inquina que hay respecto de los grandes líderes, ¿no? Porque grandes líderes logran generar este tipo de definiciones políticas y conducir a los estados. Yo, más allá de que el tema central fue todo el tema de la renegociación de la deuda, etcétera, etcétera, lo que significó ese G20 con las discusiones de los BRICS, con el núcleo de poder político que había generado Lula, Correa, Chávez, Cristina en su momento, generaron una agenda muy importante. Más allá de que era vinculante o no era vinculante, pero la agenda estaba instalada. Claro, me acuerdo a Cristina cuando se estaba discutiendo, creo que era si el narcotráfico, qué cosa, y que estaba que Cristina le dice a Obama en Naciones Unidas, en la reunión del G20, ¿no? Ah. Del G20, algo así como, no seamos cínicos, hipócritas, no me acuerdo qué término. Todos sabemos cómo funciona esto. Si queremos, acá estamos los que tenemos que tomar las medidas. De acuerdo. Claro, más o menos, creo que dijo algo más complejo que lo que estoy diciendo yo, pero en esa línea. Es uno de los grandes temas que la humanidad tendrá que resolver, pero como los datos lo indican, los intereses en juego son tan grandes que no es fácil de resolver. Para que quede claro, Carlos, si pudiéramos recuperar una parte de todo eso, estrictamente de riqueza de la Argentina que se transfiere allí, ¿qué asuntos hoy no serían un problema tan grave en la Argentina? Y bueno, pero mira, vamos a tomar un dato. Dice este informe, los países de ingresos más bajos pierden el equivalente al 5,8% de sus ingresos fiscales cada año como consecuencia de estos abusos fiscales. Es decir, vamos a redondear el 6% de su recaudación. Entonces te diría, la Argentina no tendría una discusión de déficit fiscal. Claro. Así de sencillo. Toda la discusión famosa de los ajustadores, de lo que hay que recortar, de cómo hacer y de qué sé yo cuánto, se resuelve si se termina con la evasión, con la ilusión, con todas las maniobras triquiñuelas ideadas por las grandes corporaciones y los grandes ricos, porque el informe los divide en dos, ¿viste? Que habla de las multinacionales y las personas adineradas, dice, ¿no? Serían así como las personas jurídicas y las personas físicas. Y las personas humanas, así. Claro, y ahí te van a decir, pero déjalos hacer, que si no, no van a venir las inversiones o se van a ir las empresas. ¿Y a dónde? ¿A dónde? Acá lo te... Pero por eso, cuando lo ves en el mundo, ¿a dónde se van a ir y a dónde vienen? Ese argumento, con estos datos, se aniquila. No queda nada de eso. Es decir, ¿a dónde? Al Uruguay. Acá está dicho. Todo en el mundo entero, las corporaciones facturan desde donde le cobran menos impuestos. Y los ricos eluden todo lo que pueden y se llevan la guita a los lugares donde o no tributan nada o tributan menos. Claro. Y en todos lados hay un Uruguay cerca. Ahora, se nos va a enojar algún uruguayo, Carlos. El otro día yo escuché. No, no, porque no es nada. Lo van a enojar Caruso. Es un rol. El otro día yo escuché a un diputado hablando de una explotación agropecuaria y dijo que se la iban a llevar al Paraguay. Mirá, qué lindo. Yo digo, pero ¿cómo puede decir eso? Sí, claro. Van a levantar la tierra. Al Paraguay. Van a levantar la tierra y se la llevan. Claro. Claro, lo que van a lograr es que se vayan al Paraguay, que no tienen retención. Lo que te está blanqueando es que se lleva a la oficina. Lo dicen con una frescura monumental. Claro que para una tecnológica es fácil. Claro. Porque no tiene estructuras, no tiene máquinas, no tiene... No, pero se te lleva una oficina, la ponen en un departamento de un ambiente... Claro, por eso. Y pasa todo es un poquito más complejo, pero no importa. Pero es fácil de hacer. Pero, ¿qué dijo? Este nos toma todo de tonto. Dijo, lo que van a lograr es que los productores se vayan a producir desde Paraguay, que no tiene retención. Digo, qué va. Se casa al campo y se lo va, lo embolsa y se lo lleva. Sí. Claro. Son... En fin. Son de terror. Casi diría que son cómicos. Son de terror. Pero hoy, tienen poder. Hoy te recomiendo, si se quieren divertir un poquito, para cerrar con un poco de humor, si quieren, La Nación, su editorial, bueno, obviamente está dedicada al aporte solidario extraordinario. Entre otras cosas dice, creer que la solución a la pobreza es sacarla a los ricos para dar a los pobres, desconocer los mecanismos del crecimiento económico, dice la Nación, y bueno, toda una serie de cosas más, qué sé yo. Pero hay, para, en la página anterior hay una nota de un señor que se llama Alberto Venegas Lynch, que dice, la reforma agraria perjudica a los más pobres. ¿Qué reforma agraria? ¿Dónde hay reforma? ¿Hubo una reforma agraria y yo no me enteré? Perdón, no... No, si hubiera, debe ser, yo no vi la nota. No, el título, bueno, la reforma agraria perjudica a los pobres. Sí. Antes Caruso estaba comentando el título de Clarín no tiene desperdicio. Sí, también. La última. La última del gobierno. Empezarían a vacunar en la primera quincena de enero. ¿De qué lo están acusando? Cuando lees abajo, dice que entra en contradicción porque había dicho que iba a ser en la segunda de diciembre. Claro. Y ahora dice que va a ser en la primera de enero. Está en el mismo momento, digo, no es que dijo, perdón, que es en abril. Dice, la última del gobierno, empezarían a vacunar en la primera quincena de enero. Antes, a principio de mes, el presidente había estimado que la vacunación arrancaría a fines de diciembre. ¿Cuál es la diferencia entre fines de diciembre y principio de enero? Después la fecha se fue corriendo. Ahora el ministro Ginés estimó que alrededor de la primera quincena de enero se iniciaría el proceso de vacunación, aunque prevé que la mayor intensidad se alcanzará entre febrero y marzo. Y sigue. Cosa que es cierto, es lo que se dijo todo el tiempo. En realidad son noticias de anticipo. Se hablaba de marzo, siempre se habló de marzo. Sí, claro. Los laboratorios avanzaron, las pruebas que fueron apareciendo se adelantaron, y entonces en el mundo entero se van corriendo los tiempos. En Estados Unidos creo que empiezan a vacunar la semana que viene, o no, el 12 de diciembre, me parece. Sí, la segunda quincena de diciembre. Pero por ahí hubo un malentendido. Alguien preguntó, che, ¿qué ponemos en tapa? Y él le contestó, y pone la última del gobierno, que empezarían a vacunar en enero. Y el tipo lo entendió literal, claro. Sería la mirada bondadosa. Sí. La mirada bondadosa, pero... En serio, a veces uno se sorprende, ¿no?, de alguna de esas cosas. Bueno. Lo tengo a Pepe aquí, para las noticias. Nos vamos, mañana nos volvemos a encontrar, si les parece. Si están de acuerdo, en este pase, modo burbuja. Chao, Carlitos, que tenga buena jornada.